Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El próximo viernes 25 de julio a las 20 horas, en el Bar Cultural Sol Rojo, ubicado en las calles Joaquín Tipantuña y Antonio Jaramillo, sector El Pintado, se presentará la muestra plástica denominada Amoral, de los artistas Edwin Yuko y Karina Astudillo. Mañana martes 22 de julio continuará el Congreso Ecuatorianistas 2014. Este día la sede de foros será la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 14 horas se realizarán los foros sobre la subversión discursiva en la literatura feminista, nuevas lecturas de la poesía ecuatoriana del siglo XX, la lírica ecuatoriana actual y la presentación del libro Meditar de Sirenas de Ivonne Gordón. Las charlas y ponencias estarán a cargo de críticos, estudiosos y académicos de Ecuador, Estados Unidos y América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.